Ay, perdón. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 17. Es su host DJ Fu, a.k.a. Kung Fu Kenny. Y a mi lado tengo a mi beautiful baby. Hi, es a.k.a. Baby Tobe, a.k.a. Nerd, a.k.a. KRS Heist. And this esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo es nada sobre la cultura. Y aquí venimos a... Que venimos a aprender y enseñar y aprender. Recuerda darle like si te gusta el hip hop, a suscribirte. La meta es 800 suscriptores a fin de año. Mil y para se haga. Estamos en Instagram, estamos en Spotify y creo que estamos en iTunes. El día de hoy vamos a hablar de Childish Gambino, Killer Mike, Eminem, The RZA, Lauryn Hill y muchos más. Saludos a todos. Tienen saludos especiales. Saludos al Rico, Aram y a Cynthia for holding your boy down, como siempre. Shout out los tenía apuntados. Y digo, no quiere enseñar la mano. I'm so sorry. Y... saludos al Nacho que cumplió años. Ah, sí, cierto. Saludos al Rafa, que también, mi homie Rafa, que también cumplió años. Rafael ahí en España. Y saludos a ti y a Sara. A Janet también, saludos. Saludos a los seguidores de TikTok. Si ya no sigues en TikTok, te mereces tu saludo. A la Maritza, a la Karina, a la Deinara, al Fudo Juan, al Sebas, al Giovanni, al Diego y al Irving. Así que si nos sigues en TikTok, ahí está tu saludo. También saludos al Javier Pedrero, seguro, que dice que Don Toliver es el mejor álbum que va del año. Y saludos desde España. España. Hell yeah. Y si cumples años el día de hoy, un saludo especial para ti. Como dijiste, Nacho, a.k.a. el top 3 vecinos that are alive de todo el tiempo. Feliz cumpleaños también a Missy Elliott, 53 balas. ¿Tienes una canción favorita de Missy Elliott? On and on. Yeah. Ahí ya hicimos nuestro top 5, ¿no? De Missy Elliott. Yeah. Ahí tenemos nuestro episodio. Si quieren topar nuestras rolas favoritas de Missy Elliott. También feliz cumpleaños a Mike Tyson. Pelea favorita de Mike Tyson. Ya peleó contra este güey, contra el güerito, Logan Paul. No se hizo, ¿verdad? Creo que no se hizo. No sé. Bueno, feliz cumpleaños a Baby No Money. Feliz cumpleaños a Plice, 48 balas. Plice. ¿Tiene rola favorita de Plice? No me acuerdo, güey. No. Bueno. Creo que es la de I'm So Hooked Remix. Feliz cumpleaños y en paz descanse Jenny Rivera, que vive en el corazón de todas y todos. Feliz cumpleaños a Burna Boy. Feliz cumpleaños a Vince Staples, jovenzuelo de 31 añitos. ¿Tienes alguna recomendación de Vince Staples? Pues escuchen su último álbum, así que topen lo que aquí hubo reseña, así que vayan atrás. Sí, en ese episodio después escuchar la reseña de Vince Staples, algo bueno. Shame on the Devil, está Sheila de ahí. También su otro disco de también Vince Staples, está Sheila. Are You With That? Su rola de Fun, si quieres algo más bonito. Feliz cumpleaños a la hermosa Olivia Munn de Attack of the Show. Yo, let's go. You know. Feliz cumpleaños a Post Malone, el que una vez fue hip hop, ahora ya hace country music. ¿No tienes canción favorita de Post Malone? Hizo unas cuantas cosas, ¿no? En el hip hop. La de Whiteiverson. Había una, güey, que la escuchaba. No, la de Whiteiverson, ¿no? No, eso no. Se me olvidó con el nombre, pero sí escuchaba una. Bueno. Algo de call, ¿no? Algo de llamada, no me acuerdo. You don't have to call, creo. No, ¿cierto? Feliz cumpleaños a Angelique Boyer. Feliz cumpleaños a Sebastián Rulli. Feliz cumpleaños a 50 Cent. 50 Cent. Así es, 48. Let's go. This is 50. O 49. ¿Ya hicimos nuestro top 5 de 50 Cent? Todavía no, pero ahí va a estar pendiente. Ahí, no hay que hablar más. Pues yo apunté unas. La de We Up con Kendrick. También buena canción. Hold On también. Esa era estaba chila, te la estaba siguiendo dando duro. Unos cuantos más cumpleaños rápidamente. A Frida Kahlo, a The RZA, 54 balas. Y a Narwhal, 55 añitos. Narwhal, saludos a Narwhal. Shout out, big shout así out. Así que gracias por existir. El que sabe. Yeah. Y el día de hoy, como todas las semanas, vamos a hablar de Kendrick Lamar. Kendrick, no puede faltar Kendrick. Ni Lupe, de, ni Alchemist. Ya, ya este hombre nos dejó muy claro que no le cae bien Drake. Dijo, te saqué un EP de rolas, hice un concierto de las rolas de que te tiré, y ahora un video oficial de la rola en la que te tiré, ¿no? Not Like Us, ¿qué opinas? ¿Qué te llevas? ¿Tienes tus notas, todos los secretos, todos los easter eggs? Los secretos, güey. La neta era como ver una película de Marvel, güey. Estabas ahí viendo todo, cada detalle, porque cualquier cosita que estaba ahí era por algo. O sea, todo fue bien pensado. Así es. Tenemos a un preview, ¿no? De una canción nueva. Ándale. No sé si te hizo hyped up un poquito más a lo que puede venir de este güey. O tal vez venga en la compilación de TDE de 20 años, tal vez. Yo digo que va por ahí. Yo digo que va por TDE. Yo, la neta, no creo que venga álbum de Kendrick, pero... Yo creo que esa rola no va a existir. Va a ser lo mismo que pasó con All Right, que tiene una rola antes del video y tira su rola y luego ya entra el video y esa rola pues nunca salió. Ay, creo que ahí está una versión liqueada ahí en los internets. Pero pues... ¿Ya? Rola nueva, a lo mejor hasta es el sonido que nos da más en su nuevo disco, ¿no? ¿Te imaginas más rolas así con ritmo de Not Like Us y esta nueva rola, ese preview? Yo le entro, ¿no? Sí, también. Le va muy bien. Ya. No le falla. Suena bien. Pero ya empezamos acá con Tommy the Clown. Como que está dando clases, ¿no? Simón. ¿Cuál es la contraseña acá? Cuenta que empieza a bailar, que empiezan a bailar acá las amigas, güey. Empieza el desmadre. Te da a entender que no está solo en este... En este ¿cómo se llama? Ese desmadre contra Drake, ¿no? Es lo que yo entendí, como que, güey, mira, todos estos güeyes opinan lo mismo, güey, ¿sabes? Como que, bacha, y tira su desmadre, sale todo TDE, menos Sisa. Ya. Le saca. Y no la encontré. Tenemos ahí el de basketball player, ¿cómo se llama el jugador de basketball? ¿Qué te gusta? DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. Ahí sale, güey. Déjame hacer mi notita de ese hombre, sí, ya háblale. Que trae ese tema. DeMar DeRozan, la letra que tira, dice, qué bueno que él regresó a casa porque tú no lo merecías. Porque DeMar DeRozan jugó para los Raptors de Canadá. Pero el problema es de que este güey se fue a los Spurs de San Antonio y de ahí se fue a Chicago. Y ahorita no lo han firmado, pero puede ser que lo firmen los Lakers. Entonces, si es que él llega a firmar a un equipo de Los Ángeles, ahora sí va a tener más sentido la línea y ahora sí va a clavar más. Y ojalá, nomás por el simple hecho, para que clave bien la rima, sí firme a los Lakers ese güey. Pero hasta ahorita, en este momento, me estamos grabando, no ha firmado contrato con ningún equipo. A lo mejor se va a los Chicago Bulls, pero ese güey toda su carrera ha dicho, es como que, güey, yo soy Los Ángeles, yo hago rap Los Ángeles, yo quiero jugar para un equipo de Los Ángeles. Y hasta sale en el video, dice como que sí, güey, tira esa línea, güey. Yo sí quiero ir a casa, ¿no? Entonces, nada más. Pequeño detalle de básquet acá, es como que ahí bien claro dejó a DeMar DeRozan, es como que puro LA, compa, ¿no? Acá. Pero la neta, de que se clavó la piñata del búho. También sale, perdón por interrumpirte, pero sale, quiero hablar también de lo que es la los vestimenta cameos que trae. No, aparte es que la vestimenta, ¿no? Trae una gorrita de Get Rodeo, una marca chicana. Trae una chamarrita de Willy Chavarría. También este chicano, pero acá de Nueva York. Se me hizo muy, muy chingón. ¡Órale, mira! Chido, ¿no? Porque está aprobado por... Yeah, el swag está por todos lados. Ajá. Por Heiser. Y DPSP. Había una chamarra, güey, que trae un azul, güey, que dice 8824. Ok. ¿Qué significa? Okay. ¿Agosto 8 del 2024? ¿Saldrá algo? ¡Oh! ¡Ey! Esa no la miré. Yo nomás estaba bien lelo mirando cómo se clavaba las piñatas acá y cómo... Hay una chamarra azul con negro y aquí en la esquina dice 8-8-2024. 2024. Así que... Siguiente sencillo. Órale, sí, qué interesante. No lo había visto. Muy bien. Qué buen trabajo de investigación nos has traído esta semana. También el hecho que hizo el hopscotch, el que se llama en español. Ya tiene otro nombre, ¿no? El bebe leche. Sí, con 10. El de andar brin. Dicen que pues, tal vez sean 10 canciones que salgan para agosto 8. Pero pues, ¿quién sabe? Puede ser nada, puede ser todo. Güey, que Shilo es bailar así, hopscotch, y no, ya me da ganas de... De hecho, esa toma que está en la bebe leche, está ahí como un outfit parecido al camarada que sale haciendo hate. ¿Nunca lo has visto? No, esto es el de I hate the way that you dress. Ajá, y el del güey de que your foot stance, acá, whack. Sí, ese güey. Ándale, ese güey. Está ahí el mismo, ese nappy hair, you know, con su gorrita blanca. Simón. Y es como que, y la toma así parecida, ¿no? De abajo hacia arriba, sí, ¿no? Sí, cierto, ¿eh? Así es como que, órale, qué loco, dije, ¿será eso o no será? Sí. Pero pues, a huevo que es la referencia, cosa. Porque todos lo notamos, esa cura así de que se hiciera bien similar su I hate the way that you dress, the way that you talk, acá se escuchaba bien parecido al meme ese. Güey, la neta sí me encantó el video, me gusta qué tan bonita es, son los colores que usan, ¿no? Acá, la adición, como que... Pues ya tienen como que su imagen, se puede decirle, en los videos de Kendrick y Dave Free, pero ahí la mantienen. Me gustó que dijeron que cómo no pueden ser hijos de Kendrick en la toma esa que sale con los hijos de la esposa. Es sí. Como que mira esas orejas. Mira las orejas de los niños. Andan. No, está bien chila, bien bonita esa toma, ahí bien feliz bailando con su familia, ¿no? Acá es como que, güey. Te traje de todo. Hice las 50 push-ups que me dices acá que haga. Ahí están acá. Ahí salen. De hecho, sale la toma esa. De lo que me interesó mucho fueron las bocinas que salen atrás y el bajo. Así que si alguien sabe la marca de esas bocinas y el bajo, pues díganme. Por favor, se ven chidas como para tirarse en mi casa, güey. Pero la escena esa, güey, sí, güey. Está haciendo sus push-ups, güey, acá. Y hasta tu outfit de prisión, ¿no? ¿Sabes? Sus sweatpants, sus flip-flops, así que sí es algo que, pues, fuck Drake, vilmente, ¿sabes? Le está diciendo como que, güey, pues sí, yo lo voy a hacer, güey, se los puchas, güey, no porque tú digas, sino porque, pues, yo sí puedo, ¿no? Y también otra cosa que noté fue a sale este güey Mustard, ¿no? En todo este pedo del beef, güey, o sea, cuando él le dio el beef a Kendrick, él nunca supo que iba a ser un diss. O sea, él nunca supo, ¿no? Hasta que salió la canción, según cuenta él, ¿no? Pero ya lo ves según acá él. En el Ferrari, ¿no? Tirando el rol y sale cantando la canción. Es como que, ahora el perro, ok. Y sale con una gorrita, güey. La gorrita es de Toronto Blue Jays. Del béisbol, güey. O sea, Toronto. Como que, güey, vámonos recio, güey, ¿sabes? Pero digo, cualquier cosita, güey, que te mires ahí es por algo, güey, ¿sabes? Ya. Hasta sí, cuando sí. Cuando está hay una toma que sale Kendrick como todo negro y gris, ¿no? Y sale como cuando dice que es de Boogeyman, no sé qué verga soy el Boogeyman. Sí. Y sale un carro atrás parqueado, y sale un güey con máscara, ¿no? Así es. El güey de la máscara, pues, es Drake, porque Drake tiene en la portada de un disco, güey, que sale con la capucha, güey, así parecido. Y es como que, güey... Y luego lo desaparece, ¿no? Y luego se lo llevan, ¿no? Como que no me puedes tocar, perro, ¿ca? Ni te me acerques. Y es como que, güey... Luego, como tú dijiste, el búho de la piñata, güey, también... luego el búho que estaba en la jaula, ¿no? Así termina el video, ¿no? Ahí quedas, nomás los pájaros cantan, ¿no? Cuando están enjaulados. Y cantar puede dar dos formas, ¿no? Como snitch, como ser rata y cantar literalmente. Así que es como que, güey. Pero la escena de la familia, güey, creo que mi favorita fue esa, güey. Que la morra acá como que bien seria y luego, fuck Drake, están bailando, güey, bien feliz. Hasta el niño, ¿no? Acá bailando acá. Ah, huevo. Diciendo, oh, viejo. Güey, la neta, güey. Esa madre unió todo el West Coast otra vez, güey. no nomás lo de la gente, en la música, ¿no? Sino como literalmente unió el odio a alguien, unió a un estado, a un lado, güey. Yeah. Pero otra cosa que quiero, antes de que me quites el micrófono, me gustó un chingo el tipo de letra que usaron al final. Dice Not Like Us y luego dirigido por Dave Free, Kendrick Lamar. Ese tipo de como Airspray. Se me hace bien, bien cotorreo de West Coast y me gustó un chingo. Es estilo Old English, ¿no? Acá. Ajá. También. Sí, es como que, órale, qué chido, güey. Me gustó que se mira hasta elegante, güey. No, no, no, algo que nosotros vimos toda la vida y se ve elegante. Para mí, ahorita se me ve muy elegante. Porque aparte toda la cinematografía del video, como tú comentaste, fue muy buena. Así que... Limpiecito está el video. Sí. Not Like Us, me gustó mucho el video. Así que vamos a ver el próximo año en los Grammys esa canción como ganadora. Ya lo dije. ¿Neta crees que va a ganar todo? Ya. Yeah. La neta, Kendrick Lamar, ¿no? Ganando como siempre. Mira, fácil le viene. Este video, esta canción ya queda estampada en la historia, entonces no estamos viviendo historia. Gente la va a hablar de esta canción por años. Y es como, ¿te recuerdas cuando unió todo West Coast para tirarle a Drake? ¿Y ya qué le sigue a Kendrick Lamar? Otro sencillo, ¿verdad? Ya pues sencillo nos que vamos que sacó, güey, pues también, no, el preview de la canción que tuvimos, pero no sabemos si, como tú comentaste, me acordé de eso, güey, cuando sacó All Right, sale cantando en el carro con sus compas y es como que tal vez es lo mismo, güey. Es como que, miren, soy todo esto y puedo ser más, pero no se los voy a dar porque eso lo merecen. Puede ser. O como dices, ¿no? La fecha de la chamarra, a lo mejor es el sencillo de esa canción o ya un nuevo sencillo para su nuevo disco con B.B. King. Es lo que iba a decir, B.B. King. Que no estuvo en el video. Ya sé, ¿no? Otra vez. ¿Ya tienen beef, tal vez? No, cierto. ¿Algo más que quieras decir de Kendrick Lamar? Not Like Us. Not Like Us. Que yo esperaba remix. Pero bueno, está bien. Todo bien. No. Ya, yo la neta ya. Ya es suficiente la canción. Ya sé que apenas aquí estamos en medio del verano y va a seguir sonando. Y los niños la van a seguir cantando. Sigo viendo videos de niños cantándola. No quiero escuchar a niños cantando esas letras. Está raro. Me incomoda. Luego en el video puedes notar que hay partes que la canta la gente, güey. O sea, sí, hay coro ahí del público que estaba ahí, ¿no? Y se me hace bien chingón, güey. Como que a huevo, güey. Sí, por algo vinieron al video, para que se escuchen en la rola. Sí. Pues, o sea, ustedes son parte del video también. No, este güey no tiene cómo hacer las cosas mal. No sé. No sé cómo vamos a odiar a Kendrick Lamar de aquí en adelante, ¿no? No se puede empeñar. Al menos que se ponga a hacer cosas como Kanye. Nadie lo odia. ¿Quién lo odia? Más que Drake. Yeah. Entonces, gracias por existir de nuevo, Kendrick Lamar. Quiero hablar también de este beef porque seguir... Es lo que estaban diciendo todos los old heads. Que esto va a provocar violencia. Este beef va a provocar golpes. Y me imagino que fue el fin de semana pasado. Rick Ross. Rouse. Terminó lastimado. Él y su grupito de gente, como se le llama, su entourage. Sus amigos. Su guarura. Sus cuates. Sus compas. que estaba queriendo leer más detalles con esto, que parece que... Ser que estas son gente que es una ganga de Canadá, ¿no? Que apoyan a Drake. No sabes nada de esto. Según yo, he entendido que era como los guaruras, ¿no? También, no, otra vez volviendo. ¿Los guaruras de qué? ¿De Drake? De Drake, ajá. Sí, pues no quiero dar... quiero decir las cosas son por hecho, pero puede ser que Drake es un gangsta y tiene a su clica de Canadá acá bien, bien firme tras de él. Como que lo que necesites, vato. Yo le entro. O sea, esto no fueron fans cualquiera de Rick Ross. Fue gente que fue a buscar a Rick Ross y arre. Hay que armar pleito acá. y pues sí, pobrecito, el guarura de Rick Ross salió muy lastimado. Pero sí hubo un pleito porque puso la canción de Not Like Us terminado el concierto. Uh-huh. Y en Canadá, pues no le pareció. No fue en Toronto, fue en Vancouver, que está del otro lado de Canadá, pero sigue siendo Canadá. Y es como que, güey, no te metas con nosotros. Ustedes no son como nosotros, ¿no? O no sé. Pero, ¿qué opinas? Ya es lo que estaban diciendo los old heads. Esto es la violencia que queríamos evitar. Sí, lo que dijo Questlove, dijo LL Cool J. Ya ni sé quién más. Y date cuenta que si me estoy bien curada, ¿no? Bueno, no, nada de esto está curada, pero muy interesante. ¿Cómo? ¿Qué tanto se aproximaron al Rick Ross? No, ¿diste cuenta? No sé si viste el video, se me hizo como que, óyeme, ¿por qué estás muy cerca? ¿Sabes? Normalmente cuando un artista está así, está lleno de gente, ¿no? A su favor. Y ahora este güey andaba en un lugar que no era ni... Era Canadá, güey. Andaba de verguitas poniendo no like us. Y tal vez nomás había... ¿Iba con qué? Tal vez 4 güeyes y miraran ahí que eran sus compas en sí. Sí. 4 o 5 güeyes. No, pues yo creo que debe estar tú más preparado para ese tipo de cosas porque puede salir como ahorita. A él le pegaron una cachetada, pero su gordura, ¿cómo le fue? Le fue muy mal. Le fue muy mal, güey. Y no la primera vez que hemos escuchado que a los guaruras les pasa algo o por beef o por pleitos de street beef, ¿no? Como el compa de Busta Rhymes, ¿te acuerdas? Que fue de 2006, 2007, 2005, por ahí que también falleció por un pedo así también. Pero se me hizo muy interesante. Grave. Muy interesante ver ese pedo, cómo él iba, se expuso a todo esto. Tal vez el ego estaba muy grande, ¿sabes? Officer Ricky. Quiso ponerse a jugar y pues ahí. Y lo que pone el día siguiente es como que pone un video, ¿no? Que se está riendo, pisteando y... Como que, ay, no me pasa nada, so mira mi cara acá. Ajá, y como si nada él siguiendo. Pero igual es como que, güey, no, hay que tomar esto más en serio porque alguien ¿Qué pendejada, güey? Se están peleando por un cabrón que ni es él, ¿sabes? Ya si hubiera sido Drake, ¿no? No hay pedo, pues ni pedo, pues yo estás dando mierda de mí, ¿no? Pero es un güey que conoce al güey, conoce al güey. Es como que, neta, güey. Te estás peleando por un cabrón que le vale madre tu vida, güey. Así que... Pero bueno, ¿qué puedo decir? Pues yo voy a América. Mejor, así que... A lo mejor le dan feria, pues acá. Es como que encárgate de Rick Ross por mí. Acá métele su cachetada bien merecida. O no sé, no quiero levantar falsos o sospechar cosas, pero está peligroso ser un guarura de rapero, ¿no? Porque ya... Ser entourage, como tú dijiste, la clica de alguien ya está medio... Porque la gente piensa que tú también piensas lo mismo que ellos. Pues, recuerda que eres tus 5... ¿Cómo dijiste? Eres un reflejo de las 5 personas de las que te rodeas. Esta vez. Entonces, automáticamente asumen algo, así que trucha. Con cuidado, si eres compa de Rick Ross. Y luego, pues, ¿por qué andar detrás de las líneas del enemigo, no? Ahí andas, ahí cuqueando, acá, ¿cuál es la frase? ¿Cuál es la palabra? ¿No? Sí. Andas de enfadoso. Pues ya ves que también, según, provocando. Habían amenazado a Cypher, ¿no? También DJ Cypher Sounds, allá en Toronto, cuando estaba, según tocó, no le acabas y llega este güey 40 y le dice, güey, ¿qué es esa madre, güey? ¿Sabes? Como que no, it's not cool. Oh, como que, güey, déjalo, es una canción, güey, ¿sabes? Pero. La se vale. No, la neta, Kendrick, si se lleva el Grammy, ya va a ser otro pedo esta canción, va a vivir por siempre. Qué interesante lo que está provocando esta canción. Lo que sí se me hace curada, ¿cómo va a ser cuando sean los Grammys o otro lugar donde estén en el mismo cuarto Kendrick y Drake? Donde tengan que estar en el mismo salón, en el mismo festival o solo, algo así. Solo recuerda, güey. ¿Qué le pasó a Ja Rule? ¿Qué le pasó a Ja Rule? Where's Ja? Diría Chappelle. Where's Ja Rule? Get Ja Rule on the phone. No, ¿qué le pasó, güey? nunca 50 Cent y él nunca pudieron compartir escenario, nunca pudieron estar en el mismo lugar. por el beef, güey. Y la gente se inclinó por 50 Cent, güey. Ya. Yeah. Está peligroso ya. De volada, Drake quise fue a hacer canciones con esta chica, Camila Cabello. Y que no alcanzaron ni el lugar unos... que tienen sus expectativas de números, que no alcanzaron lo que esperaban y sospechan que si es por la canción que no está curada o es porque Drake ya literal si está, le está perdiendo su público. O sea, no para sonar así de burlarme de él, de que se mete con chicas menores, pero en sí su público sí era mucho de gente menor. Y ahora toda esta gente ya anda bailando la rola donde le están tirando acá. Entonces sí puede ser que ya se le está acabando su velita. Puede ser, ¿no? Puede ser que Drake sea el siguiente Ja Rule, tan así que ya nadie lo quiera de quererlo tanto. No creo, ¿verdad? Tiene su público todavía. ¿Right? Tienen sus obi-hoes que lo apoyan. Tiene sus obi-hoes. tus fulanas y yo las babies. Y el Drake con sus obi-hoes. Yo sí creo que por ahí tal vez vaya por ahí un pedo, sí. No tan grave como le fue a Ja Rule, porque la verdad Drake ha sido más en caso Drake es más successful, más I just wanna be successful. Literalmente, uh-huh. Right? O sea, ha triunfado más que Ja Rule en su tiempo, ¿no? O sea, tiene más dinero, todo, así que tiene más fácil de poder dar un paso atrás y acomodar su carrera por el camino, buen camino. Si la carrera de 6ix9ine ahí sigue, no veo por qué la de Drake no puede seguir. No, o sea, bueno, es diferente. Es diferente el pedo. Aunque también fue acusada de lo mismo, ¿verdad? Sigue. También fue acusada de lo mismo, ¿verdad? 6ix9ine. También. Sí. Aparte ese snitch fue del otro también. Hay gente que pero también, ¿cómo lo ves, güey? Bueno. También, ya no lo ves igual. Ya no es la misma. Ya no es la misma. Así que Drake todavía tiene tiempo de dar un paso atrás, güey. Acumular su carrera, güey. Dejar de hacer rap. Ahora sí, ya. Ya no intenta rapear. Sí. Como lo que está haciendo, ¿no? Tal vez ser como el to-go feature, right? Como de rap. Para la gente que está fuera del ámbito del hip hop. Como ese caso que fue Camila Cabello, que le pidió, hey, canta conmigo, ¿no? Y Drake dijo, pues vamos a ir por un sonido diferente para que se olviden de lo que hice. Y vamos a ver cómo nos va. Y si me va mal, es culpa de ella. Porque no es ni mi canción. Ahí está. Está, mira, ya. Pues supuestamente es lo que le garantizaba a gente sus números, no un feed con Drake, pero ya ahora ya. Algo está pasando. Quiero hablar también de... Ya pasando a otro tema. Vamos a hablar de Drake otra vez. En los BET Awards fue nominado 7 veces y ganó 0 veces. Creo que esto es la... Como que de nuevo lo mismo, ¿no? Provocando lo que provocó Kendrick. Sí. Ya mucha gente lo mira y es como que no, güey. Entonces, si topaste los BET Awards... La verdad, no miré nada de BET Awards. Miré que solo ganó miré nomás el disco del año y el tributo a la leyenda que pusieron este año también. Arre. El disco del año fue para Killer Mike, de nuevo, Michael. Este disco, la neta, quiero ser negro, güey, cuando lo escucho hablar. Ajá. ¿No escuchaste que nunca? ¿Por qué no hay alguien así? ¿Te acuerdas del video del homie de España, güey? Que dice que es negro. ¿Te acuerdas de un homie? Oh, sí. Acá, de estatura pequeña, güey, está diciendo, yo soy negro, sí. ¿No? Y empieza a hablar lo que es. Su gata se llama Lía. Tiene cadenas de oro, güey. El reloj es negro, el tabaco es negro, todo esto es negro, sí. No, la neta sí me siento, me identifico tanto con ese güey, especialmente cuando miro a Killer Mike dar su agradecimiento de como que yo estoy aquí por ser negro acá y los negros estamos chingones y yo hago música de negros y apládale a los negros y todos los negros, sí. Y es como, me encanta. Él sabe que está en los BET Awards, ¿no? Black Entertainment. Sí. Y si dice, ¿no? Dice, yo no debía estar aquí. A mí no me querían aquí. Me querían, esposado en la cárcel, pero aquí estoy, no sé qué. Entonces, lo que entendí, ese mismo lugar que fue el pedo de los Grammys, fue ese mismo... Parece ser, ¿no? Parece que sí, eso, ¿verdad? Eso debo entender. Okay. Fue en el mismo lugar, en el mismo venue acá todavía. Pinche okay. flashback, ¿no? Es... Como que pinche Vietnam acá, que cuando entró de vuelta sí. la bestia. Estoy aquí de nuevo acá, perro. No, ya agárrenme, ya agárrenme. No quiero pasar. Este hombre, la neta, Martin Luther King estuviera bien orgulloso de este güey, ¿no? O sea, se nota que cuando él puede parar de rapear y meterse a la política y la neta, sí gana mi voto, güey. Estuvo sí metido, le creo todo, ¿no? Lo estuvo que metido dice. En la política, si no me equivoco también. Sí, sí, es bien así, le gusta estuvo dar con, sus con Bernie opiniones. Sanders, ¿te acuerdas? Simón, sí, sí, sí. Órale, sí, cierto, Bernie Sanders, sí, ya la... madre. Se nos fue la oportunidad. Sí, ahí, es. Ahí era, güey. América ayer. ¡America! Así que feliz 4 de julio. Toda esa gente que Let's lo celebra. Go, hey. Ojalá tengan un presidente que les funcione. Y Killer no hay, Mike. No hay para ni uno escaparse, ¿no? Killer Mike acá, no le parece nada. Pero vamos a hablar de BET Awards. Dijiste que miraste las pieces de este güey. Y la miraste el tributo a Usher, ¿verdad? Sí, el tributo a Usher. Charles Gambino, en plan pezono. Empieza Charles Gambino con You Don't Have to Call, que ya la cantó. Ya la cantó anteriormente en un mixtape de él con DJ Drama. La canta. Y es como que la vuelve a cantar, güey. Para que recuerden que sí, cantó bonito completa, todavía. Sí. Y se la cantó a Usher aquí, front and center. Sí. Mírame. No, qué bonito. Miré las noticias que supuestamente iba a ser una chica y para que la cura que fueran puras chicas. Pero pues, porque es lo que noté, es como que, que otro sí, vato va a salir y pues no. Chicas, ¿no? Y creo pero que... Pero sí, me dieron bien. Creo que por ahí fue el pedo de que queremos que vengas, güey. Presenta un premio. ¿Qué quieres, güey? ¿No? Ya como que, puedo ¿cómo? Cantar esa canción aquí, güey. Ya la canté una vez. Ya me la sé, güey. Y ya la pusieron ya, ahí. Ya, pues. Ya la pusieron ahí. Así que muy bien, la cantó muy bonito, la neta. Ya. Todas estas chicas, que imagino que miércoles daltónico ahí las tienen. Si les gusta el R&B, topan en nuestro Instagram. Taylor. Ahí recomendamos. Sí. No, ¿cierto? ¿Quién sale, güey? No, Ice Spice no tocó ahí. No tocó ahí. Pero sí, Tiana Taylor se rifó. La Tinashe también. Marsha. No tengo los otros. Ándale. Esta chica también, la Marsha Ambrosius, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí, muy buen, hermoso tributo es lo que dicen acá. Yo también miré la speech de Usher. Es como que, güey, gracias por dar un tributo. ¿Quién baila a Usher? ¿Quién es? No recuerdo, la neta. Pero tu Bushila de todas las performances, ojalá te hubiera apuntado al dato. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal, güey? Pero ahí sí me lo consigues de volada. Ahí le hacemos su saludo a esta chica. Me gustó todo el tributo. Se ve que los entre negros se quieren. Y como te digo, da ganas de ser negro. No se me olvidó mencionarte que la chica, la que era host, la Taraji P. Henson, se aventó también un They Not Like Us, pero en otra versión que era It's About Us. Y así vestido igual que Kendrick con su suéter rojo acá y con la cura de como que... Y dijo, aquí no vinimos a tirar beef. La cura es disfrutar y celebrar y It's About Us. O sea, somos felices todos, ¿no? Como que... Escogió lado, pero no escogió lado, ¿no? Pero pues, tienes el nombre de la chica que le bailó. Tienes creo el nombre de la lista es... de chicas. Sí, tengo aquí el nombre de la lista es... bueno, Charles Gambino, Keke Palmer, Summer Walker, Coco Jones, Marsha, Chloe, Tinashe, Tiana Taylor, Victoria Monet y Lotto. Y nomás se quiero confirmar quién fue el que le baila. Muy importante, ¿verdad? Sí, porque se la regresó, pues, ¿sabes? Porque este amigo tiene la costumbre que sus shows va, se para como la primera fila, ¿no? Los VIP, y le baila a una muchacha, ¿no? La levanta y le baila acá. Ya viste que fue el pedo con... Era esta tipo niña... Chris Brown. ¿Quién fue? Tipo Lalo era? Mora. No, ¿quién era okay. esta? ¿Qué chicas le bailan a quién? La que tuvo un problema. ¿Quién fue? Él hizo que se divorciara o que se separara una morra. Porque el vato tuvo celos de que Usher le bailara, güey. Wow. Pero bueno, Coco Jones fue el que le bailó a Usher. a Usher y a su prometida, que sale su prometida ahí al lado de él. Sí. Le baila también a la prometida primero y luego le baila poquito a Usher y se va. Pero la neta, yo puedo decir stand out, pues Summer Walker con la canción de Good Good con Usher, es de ella y Usher, así que muy bien. Igual Charles Gambino, se da rifa bien cabrón. Vámonos con Tinashe. Tiana Taylor también. Tinashe, y al final acaba Tiana Taylor con Victoria Monet con Bad Girl. Bad Girl. Se avienta los primeros pasitos. La neta, cuando Laro salió con Yeah, no me gustó, güey. I was like, nah. Yeah. Dije, ¿cómo? Estuvo... ¿Qué forma de acabar, no? Todo aguado, güey. No, pues. Yo esperaba. Esperaba Lil Jon. Creo que estoy gritando mucho. Era para que terminar con así ganas, pues, con la energía alto, pero pues sí, no la clavó, como dices, o sea, y se aventó su pedazo de Lura, y es como que es tributo a Usher o a Lura, pues. No, pero pues, todo bien, como la cura es de darle sus flores a la gente cuando están aquí, entonces esto que hace BT, pues, se rifan, entonces más de esto. Sí. También cantó en vivo. Dice, este tributo fue increíble, gracias a todos que estuvieron involucrados haciendo este momento posible. Así que él agradecido como siempre. Muy buena gente que es Usher, que sepamos, ¿verdad? Así que... Sí. ¿Qué le había pasado él a su también, juventud? Él también nos puede contar cosas de qué hizo Teddy. Ya sabes que, del innombrable. Si lo hizo o no lo hizo. Ah, perdón, el innombrable. ¿Algo más que quieres decir de Usher y tributo? Que voy a repetirle el pedazo de Charles Gambino. Muchas veces porque está bien chingón. Quiero hacer rápido shouts out. Salió Jay Kwan a hacer su rola de Tipsy porque al parecer hay un negro, perdón. Wow. Es BT, voy a decir negro muchas veces, ¿ok? Wow. So, este negro se llama Shabuzi y canta música de country y tiene una rola que se llama A Bar Song y básicamente es la letra de Tipsy pero en versión country y pues la cantó en vivo. Y es como que, ¡y Jay Kwan! Y Jay Kwan. Salía cano del carro guitarra ahí. Sí la vi. Ah, ok. Pensé que no, esto sí. Y pues también miré las performances en vivo de Glorilla y de Sexy Red y de Megan Thee Stallion y de Ice Spice. Así que saludos a estas chicas que siguen rifando. Yo sé que ahorita no es tú como que lo que te favorece a ti en el hip hop, pero pues ahí andan cantando en vivo. Y otra chica que cantó en vivo es la señorita Mrs. Lauryn Hill. Hay que ponerle respeto a esta señora con su hijo. Y Wyclef, sin Pras. ¿Por qué será? No era Fugees. Pues no sé. ¿Qué no van a ir de gira? Los Fugees. Los Fugees es con Pras. Los Fugees. Era. Sí, ¿no? Los que me abren a mí, Lauryn Hill. Le falté un poco respeto a Lauryn Hill la semana pasada diciéndole que era. Un poco eso. Sigo pensando esto, pero la neta, cuando la miro cantar en vivo, digo como que, wow, mira lo que se puede hacer acá cuando eres una MC donde te dedicas a rimar y a fluir acá bien. O sea, no quiero faltar el respeto a las otras chicas que les gusta hablar de su booty and su ass shaking y cómo no ocupan sus vatos o lo que sea, pero lo mejor de aquí, te destruyó el escenario con sus barras a... Su hijo YG Marley, pues está bonita la canción. Me empalaga un poco a mis gustos. No. Si lo quitas, está mejor, ¿no? Pero creo que era como que, miren, esto es lo que va a estar en el tour, así que pues, vengan a vernos acá. Así que. Sí, ¿no? Y pues sacó a Wyclef, cantó la de Last Ones, cantó la de Fuji La. Y pues está Sheila la morra, pero pues nomás sigue cantando las mismas rolas. La neta, creo que ahorita uno de mis discos más anticipados del año, si es que sale este año, el de The Fugees. Porque quiero ver que no la cagues. Quiero ver que no la vayas a cagar, Laura. Te estamos viendo. Algo de Laura Gil. Laura Cerros. Laura Cerros. Es que me dijeron que Veil the Wonder, Veil 9... Dijo que está inspirada del segundo disco. Me leíste la mente, te iba a comentar, dijiste, es que no te gusta, no, Veil 9 está en Chile, güey, la neta, ayer subió un video su novio con ella cantando como en el metro. Y que están cantando con el beat de Simon Says. No, con el beat de Simon Says, como que se inventaron freestyle los dos. Y dije, qué chido, ¿no? Se me hizo muy chingón ahí los dos ahí. Ahí me regresó Pues Veil 9. online dice que se puso a cantar gracias a Lauryn Hill. Entonces, y hay que ponerle respeto a su segundo disco de Unplugged, que pues a alguien le gustó. Entonces, saludos a Lauryn Hill. Quiero que saques más música y ojalá esté chingona. Y creas o no, Will Smith sacó su canción nueva que se llama You Can Make It. Y la neta, la escuché, güey, y me arrepiento haberla escuchado. Me comentaste que tú no la escuchaste y no necesitas ir a escucharla, ¿ok? No pierdas tu tiempo. Yo soy el que cancelé a Will Smith, pero quiero unir a más gente a mi bando. Súbete a mi tren. Súbete a mi moto. Súbete. Vámonos en el hate train. ¡Ey! Teníamos nuestro tag de All Aboard the Hate Train. ¿Dónde está? All Aboard, súbete a mi tren. Hay que odiar a Will Smith juntos. Sacó una canción que todos juntos vamos a odiar. Así que tópenla si quieres. ¿Algo más que quieras decir? Los BET Awards. Que cada vez para mí son más, lejanos, ¿no? Como que ya no... Lejanos. O sea, ya no me llama mucho la atención como antes. Ni los Cyphers. Ya no hubo Cypher, ¿verdad? ¿Hubo Cypher este año? No. Ahí está, mira. Creo que no. Dame barras. Ah, no es cierto, no. No sé, otra cosa. Creo que es muy... Ok, voy a aplaudirles porque intentaron hacer algo diferente, ¿no? O sea, tienen ahí sus tops, ¿no? Megan, Ice Spice. Creo que también cantó Don Toliver, ¿verdad? No sé, pero cantó Gunna. Gunna. Con la Tila. Pero me gustó. Lo de Usher with Switching On, güey, la neta. Tal vez quitabas a dos morras por otras dos personas más. Igual yo sí. Y poner a rappers acá, tú dices acá, güey, ¿por qué no cantó el The Alchemist con pinche el ¿cómo se llama? El Big Hit, ¿no? Wey. Acá. O wey, algo así. Güey, ¿por qué no salió Vince Staples? Ándale. Ah, creo que Vince Staples no está de gira, ¿no? Porque por eso tampoco estuvo en el de Kendrick. Pero sí, algo de Schoolboy Q, ¿no? No, es que... Algo así, un rap, ¿verdad? Sí, cierto. Sí entiendo lo que estás diciendo. Pero, hey, estuvo Lauryn Hill, ¿no? Ah, por eso te digo, como que quisieron quisieron balancearlo con ciertas cosas. Pero, como tú dijiste, nos dijeron algo de lo mismo de siempre. Que saben que que la gente va a estar contenta. Pero danos algo que está ahorita en la actualidad. Que lo pongan ahí para que la gente también lo vea, pues. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Sí, pues, o sea, ponen lo que ya venden y porque ya está vendiendo y para que ellas sigan vendiendo y, pero... No sé, pone Chupacabras, güey. No sé, pone Chupacabra, hay mucha música muy buena de eso. Pon a Griselda ahí a hacer un pinche cypher, güey. Y todos nosotros nos vamos a chorrear, güey, ¿sabes? Como que, güey. Oh, Matt Comey. También, mira, ahí está, sí. Mira, ¿ves? Oh, que hubiera cantado Matt Comey, Can't You Not en vivo, güey. Can't You Not, pon el Can't You Not en un DJ set de 6 minutos, güey, con sus hits, güey. ¿Sabes? Como que, güey, sacó tanta música. Ok, ya me estás emocionando, güey. Sacó música. Yo quiero que tú hagas tus... Es más, sacó una canción, te voy a decir ahorita, sacó una canción ahorita con Tinashe, güey. Que yo nada. O sea, ella ya estaba ahí, güey. Es como que, mira, pues hay que cantarla, güey, ¿sabes? Te doy el nombre de la canción, güey. Se llama Nasty, Match My Chick Remix, güey. Tinashe en Kitchen Hara, güey. O sea, güey, no mames, güey. O sea, aprovecha esto. Entonces... Saca algo. Ya sé que quieres ayudarle a Lauryn Hill, a Miss Lauryn Hill, para vender boletos para su tour, güey. Pero no ocupa, güey. Esa señora ya tiene vendido todo seguro, güey, ¿sabes? ¿Quién no quiere verla, güey? Tú no la quieres ver. Pero sí, dame algo. Pero ya que cuando saques una... Pues sí. Pero yo te entiendo. Hay formas de, pues, que está bien lo que hicieron BET Awards. Hay formas de que lo pueden mejorar y arreglar. Y pues lo bueno que es cada año. Vamos a ver cómo le va el próximo año, ¿no? O sea, tienen todo un año de música donde pueden ahí de qué agarrarse. Pero ya, gracias por existir toda la gente negra que nos da entretenimiento. Quiero hacer shout out rápidamente a Akon por cumplir 20 años de su disco The Trouble, donde viene Locked Up y la de... Sí, ¿cuál es? ¿La de I Try? No, ahí no viene la de I Try. Es la de Lonely. Lonely. Así que saludos a Akon. Güey, la de Locked Up me gustó un chingo, güey. Y me acuerdo que ese entonces yo era muy fan de Tego Calderón y de Voltio. Y había un remix de Locked Up con Voltio, güey. ¿What? ¿Oficial, no, oficial, no, o él la agarró? Él agarró, no, lo puso ahí, güey, pero igual. El voltaje, güey, la neta, güey. Voltio, güey. Julio Voltio. Shout out Julio Voltio, donde esté. Y Tego Calderón, arre, que sigue haciendo música también. Arre. Bueno, ahora rápidamente ahí con Gracias por Existir, Styles P, saludos. Vamos a hablar también de Real Motherfucking Rap. Esto es Lupe Fiasco. Real Rap. Nos viene con el disco de Samurai. Este hombre te recuerda qué es lo que puede hacer uno con el rap, pues. ¿Qué uno puede hacer con las rimas y con los flows? Por fin nos viene su disco completo que te había comentado. Es un tributo a Amy Winehouse de que ella... La historia así va. Ella le dejó un mensaje de voz a su productor diciéndole como que, güey, ya sé que soy cantante, pero tengo unas rimas de batalla estilo Wu-Tang que me siento que te quiero tirar. Cuando vengas, cuando te tope, nos vamos a aventar una batalla y vas a sufrir porque soy un samurái. Algo así le dijo Amy Winehouse a Salaam Remy en un mensaje de voz. Salió eso en un documental. Lupe Fiasco miró el documental y dijo, güey, ¿por qué no? Esa madre me inspira. No, y lo inspiró a hacer una canción y dijo, ¿sabes qué? ¿Cuál una canción? Todo un disco. Según Sol iba a ser una canción, güey. Viene... La teoría es que nomás era una canción, güey. Simón. Si no me equivoco, era la de Samurai, güey. Creo que solo era esa, ¿no? Simón. Y dijo, uh-huh. Le dijo Soundtrack, ¿qué vas a hacer mañana, güey? Nada. ¿Qué pues siquiera un pequeño EP, LP... De media hora, güey. Que dura media hora, ¿no? Media hora. Así es. Acabo que ya tengo todo escrito, güey. Porque lo que hace Lupe, güey, que está muy chingón el disco, güey, es un rap de raperos, güey. Es un disco de rap a raperos, güey. No sé si me entiendes, como que es el... Este, güey, disco va a ser el disco favorito de tu rapero favorito, güey, este año. Es los raperos, como Scuba Q, le mandó saludos, digo, diciéndole gracias, como wey, que, güey, tus barras, güey. Creen el rap otra vez, ¿sabes? Pero lo que, sí. A lo que iba es como que también es la analogía, ¿no? De cómo él también, no que se compare, pero se pone los zapatos de Amy Winehouse. Así que a veces habla de él y a veces habla de Amy Winehouse. Y es como que, órale, típico Lupe. Pero es como que, nice. Sí. No, sí, se pone, está pesado este hombre. Teníamos el dato, algo así, no sé si tú tengas más información de que él estaba haciendo una... inteligencia artificial para mejorar tus rimas, ¿no? Algo así. No sé si habíamos hablado de algo así. Yo no sé si ya salió o algo así. Me estoy tratando de acordar. Ahí luego me pongo a leer, pero ahí anda ese güey con todo, ¿no? Ya es maestro. Este señor es un maestro también, ¿no? Y creo que da clases. Da clases en MIT. Sí. Y creo que uno de sus temas fue ese, güey. De AI. Yo me aventé ahí una... está la introducción de su clase en YouTube, toda como una hora o dos, y está explicando cómo él crea rimas y cómo el poder de las palabras y no, la neta, si te encanta esto de desglosar acá rimas y todo eso, te la recomiendo. No sé si te la has aventado tú, pero... No. Está chila, no, está densa. Link en la descripción, sí, gente, para que lo vean. Búscala. Arre, Simón, ahí lo pongo. Ahí te lo pongo. Lupe Fiasco, la neta, me sigue impresionando. Rimas entre rimas y se fue a conseguirse su productor, el que le hizo Kick Push, ¿no? Al que anda creo que ahí con todo. Todo ese disco es un Kick Push, ¿sabes? Como que tiene ese sonido de boom bap, no boom bap, pero es hip hop, soul hip hop, jazz, que soundtrack. A Trap Called Quest estuviera orgulloso de esto, ¿no? Sí, con la canción de Cake. Cake, escuché Cake y me acuerdo que Chopo Quest, ¿sabes? También este Tune Eternity, también. Pero... La de Number One Headband, que tiene así super funky pinches trompetas acá, es como que, güey, esto definitivamente va fácil en lo a un lado de una rola de Chopo Quest. Y sí quedé bien contento, güey. Quedé bien llenito por su disco. Lo que veo de Lupe Fiasco, que le viene... fácil. Parece como que no se complica. Es lo que estaba pensando. No se complica. fluye tan fácil en todas las canciones. Mumble rap también estaba chida, güey. Fluye. El beat así jugué, acá. El fluye tan fácil en cualquier... Bueno, en estos beats, güey. Me imagino que es porque ya él y Soundtrack tienen ya esa conexión, ¿no? Pero igual lo hace sentir tan fácil que a veces... No, tómese mal, güey. Pero a veces ya no me sorprende. O sea, ya es como que... Lupe viene a hacer lo que hace Lupe, güey. Que está bien chingón. Sí. Pero ya no me sorprende a la vez. Creo que... ¿En cuál empieza a hablar de...? Ay, güey, se me fue el nombre. Creo que era Cake. Creo que Cake es la que más liricalmente se me hizo más compleja y con flows diversos comparada a otras. Ya. Yeah. Pero, o sea, sí, pero no. Esos flows que, ajá, se agarran, ¿no? Hasta el. Sin estar rimándolo, acompañándolo, nomás tratar de, sí, leer acá tantas sílabas, yeah, que, yeah, usa acá. Es como que, güey, ¿cómo le haces? Bueno, creo que hasta, no, lo guardé, güey. ¿Sí era Cake? Bien. Sí, era Cake. Algo de, okay, de Lou with dual identity, do it with damage, you went through it, sí, without doing it dentally. Bueno, lo leí bien mal, pero bueno, la neta como que luego superhuman flu without refueling enemies with energy, with chemistry can it be, they googling endlessly, we got la bestia, even computers losing memory, no, bending mentally when they interface with the lyrical ability. No. Because I was, no. Que de cabrón, güey, ¿sabes? Ahora imagínate por 8 rolas casi así, algo así, que es, güey, gracias, güey. Nos diste cátedra por todo el año de yeah, hip hop, cómo debe hacerse. Creo que hasta Scoop, como tú dijiste, Scoop Kill dijo, ¿sabes? Gracias, güey, eso puede existir, güey. Así que, por algo. Pero a lo que voy, como, sí, ya estamos, como dije, güey, no me sorprende. Es algo muy Lupe, ¿no? Pero tengo miedo que la gente no lo vaya a voltear a ver ni a darle sus flores como merece. Por lo mismo, que es muy Lupe, puede ser a veces hasta demasiado para uno escuchar todas esas rimas y todo, aunque son pocas. Es media hora, güey, la gente, no es mucho, güey, material que nos, en tiempo que nos da, pero es mucho material en sus rimas, güey, en su lírica. Pues yo creo que los beats así frescos y relajados, estilo como que jazz, alternative hip hop estilo, creo que sí se presta un poco a de como que se lo pones a alguien y sea como que música de fondo. O sea, no tienes que estar ahí tratando, uh-huh, de adivinar sus rimas complejas con tres sentidos. No me refiero a eso, hacer. Pero pues que lo pongan en música de fondo nomás y sin que le den su valor. Sí. Pero, o sea, me refiero es como que sí, o sea, su valor definitivamente está en la letra. O sea, si le vas a dar calificación de su letra, es la más alto grado, ¿no? Acá un 10. ¿Y sabes qué decir? El proyecto fácil de Lupe está mejor que el otro, güey. Drill, Music. ¿Y cuál fue el otro? ¿Qué siguió antes? ¿Drogas? Drill, Music and Cyan. Ajá. El de Drogas Wave y el de Drogas, uh-huh, Light. The Test You and You. No, ese creo que todavía está arriba, güey. Pero es como, creo que por ahí va, ¿no? Pero igual el otro era muy extenso comparado a este. Se fue por lo de Amy Winehouse más. Pero que realmente no te da a entender que es Amy Winehouse. O sea, tú sabes, yo sé, ¿no? O sea, todos sabemos. Pero cuando está hablando de él o de ella o te cuenta la historia esta, no me hace sentir que está hablando de Amy, sino de él. Simón. Sí, es como que ahí está el tema, de esto se trata, y nomás como que no es una historia acá lineal, uh-huh, como que pasó esto y luego pasó lo otro. O sea, nomás son como que ideas de lo que vive ella. Primero se presenta de que cómo vale madre la vida, que nadie la apoya, y o sea, va comenzando sus inicios. Y luego la de Mumble Rap se trata de donde ella ya anda ganando batallas, pero era un sueño, ¿no? Ya despierta del sueño. Ya Cake es cuando sí en realidad gana, y Palaces cuando pues uno, lo clásico de lo que hablamos de Six Lack acá, o lo que toda la gente odia, los pobrecitos, todos los niños de Disney, lo que le pasó a Tierra Whack, de que la pinche industria nos destruye acá. Entonces Number One Headband, referencia a Afro Samurai, sí, así que es Tashilo. Si usaste la, tienes la número uno, o sea, todos que Todos quieren tu cabeza. Te sientes la mierda. Muy buena serie, de hecho. Recomendada la serie Música por Risa, ¿verdad? Si no me equivoco. Simón. Pero entonces, ¿crees que está fácil recomendar este disco? No. ¿Este disco lo vas a recomendar a alguien? ¿O nomás a los hip hop heads? Creo que es para la gente que nos gusta ese tipo de sonido, güey. No es como que algo muy digerible. Tú dices que los beats bonitos y todo el pedo muy acá. Sí, güey. Sí. Pero el contexto que te está hablando él es muy complejo a la vez. Es muy Lupe Fiasco, como siempre. Lupe Fiasco es alguien muy difícil de recomendar, güey. Porque tiene muchas capas, güey. Sí. O sea, tiene un chingo de capas, güey. Que realmente a veces... No es que tengamos que descifrar lo que dice, güey, en sí. Pero creo que nosotros tenemos esas ganas de saber lo que dice. Y nos perdemos en sus palabras, güey. Sí. Como que, güey, es mucho, güey. Yeah. No, güey, no, gracias, güey. Un tal Danny Flow, ¿sabes? Así que... Por eso es como que... No tan así, ¿verdad? Sí, pero por ahí... Pues sí me entiendes, ¿no? Como que es no, mucho pero... lo que nos da. Y no, tú y yo, güey, le agradecemos que nos dé tanto, güey. En tan poco. Pero sí. Hay gente que va a decir, es mucho. Esa es mi opinión. Lupe, güey, sí. Lo amo, güey. Lupe, fan desde 2006, güey. Entonces este disco, sí vas a seguir regresando, sí, ya a este disco. Cake definitivamente se va a ir conmigo, güey. A mi playlist del año. Así que, porque otra vez, volviendo al tema, porque pues, igual puede ser mucho, güey. Simón. Ok, ya tienes. Dame tres recomendaciones. ¿Del disco? La de Cake. Cake, vamos por Cake, sí. Bumble Rap. Cake. A la vez, te dijiste Number One Headband. No, voy a decir yo, tal vez. También. Till Eternity. Ajá. La de Samurai. Entonces tú vas a seguir poniendo el disco. Tal vez no lo recomiendes porque la gente no lo va a poner. ¿Qué calificas? ¿La letra? ¿Un 10 de 10? Un 8. ¿Los beats? Un 8. Le damos un 8 en general. Los flows. Los flows. En general 8. Todo 8. Todo 8. Beats, flows, pidiendo lírica. 8, no, letras 10. Beats 9. Flows 10. No, a mí también me encantó este disco. Está bonito esto de disco un poquito más cortitos. 8 acá, 8 rolitas. Las rolas son completas de 3, 4 minutos. O sea, ya es lo que tienes que ofrecer. Y no, tampoco te emociones como Chris Brown, 20 rolas en el disco. Eso pluma. No, estés tranquila. Doble disco. Pero yo le entro si nos da un deluxe, aunque no. Lupe tiene cinta de no ser. Y también si quieren comprar el vinil, está ya en internet también lo pueden encontrar. En su Instagram tiene link. Creo que vale como $25. Hell yeah. $25. Así que es muy bueno, dije, para la colección tenerlo ahí atrás, ¿no? Ver la portadita Samurai. y dime la verdad, güey. Te voy a preguntar algo. ¿Te dieron ganas de ponerte una fila Samurai y tu katana así? ¿O no? No, la neta sí me da ganas de practicar un arte marcial ya para estar listo, güey. No quiero que me cachen desprevenido. Pero gracias por existir, Lupe Fiasco. Te seguimos recomendando música de este hombre y le vamos a seguir recomendando. Después de este disco, ¿tú tienes algún disco o te platico yo de uno que escuché? Yo no sé si tú... Uno que me tuvo bailando. Si algo que no es nada corto, como el de Lupe. Es Caso Blanco de Marsha. Siempre digo mal el nombre, el apellido, güey. Marsha Ambrosius. Gracias, güey. Un disco que se viene haciendo desde hace 3 años, güey. Que se grabó en un par de meses, pero los samples que se usaron fueron lo que hicieron que retrasaran el lanzamiento de este disco. Producido por Dr. Dre. Todo el disco. Por Dr. Dre y su equipo. Nice. Es una. Una novela, güey. No sé si tú lo escuchaste. No, escuché. Puse la primera rola y dije como que, ok, ya entendí de qué tipo de música es. Y dije, ahí luego. No es para ti. Voy a escuchar otro. Otra vez. Recuerden que tenemos miércoles de Daltónico, donde pone lo mejor de R&B a su gusto. Y aquí tenemos Casa Blanco, que obviamente el nombre que hace Casa Blanca de la película de los 50, 60, 50, si no me equivoco. Pero este disco es sobre la vida amorosa de esta señora, güey. Y hay de todo, o sea, hay de todo. O sea, señora, hasta hay tríos. Chisme. Hay un trío, güey. El chisme. Ajá, está bueno el chisme, güey. Hay este amoríos de que fueron fugaces, como Night One Stand. Hay otros que... Sí, estoy viendo los nombres de las canciones. Sí, One Night Stand, Wet. La de Wet. Thrill La Her. La de Wet. Te quedas como que, mija. A ver, déjame. Voy a tener que ir a escuchar este disco. Best I Could Find. Lo mejor que puedo encontrar. Güey, esta madre, güey. Creo que lo que a mí fue lo que me gustó más, que me hizo indigar más en el disco, fue los samples que usó Dr. Dre. Tiene samples de The War Is Yours and Us. Tiene samples de hasta de Will Smith, güey, de Men in Black, güey, o la canción original, que no creo cómo se llama, güey. Tienes samples de John Coltrane. O sea, tienes clásico de jazz. Tienes de Wu-Tang, Method Man también. Tienes samples de hasta de Biggie, güey, por ahí, güey. Así que te quedas como que, órale, ¿no? Qué chido. Pero ya te puedes escuchar lo que dice señora. Es como que, señora... Porque ya es señora, según yo, esa señora, güey. Así es como que, órale, se estuvo bueno su juventud, ¿no? Su vida. ok, ya entiendo. Como que, órale, porque según esto están basadas en vida, según ella, en vida, en cosas que le pasó a ella, ¿no? Y más como en mi favorita creo que es entre Wet, The Greatest o Thrill Her. Thrill Her habla de cómo... Ya va a empezar a darle head a un vato y de la nada... Ella dice esa canción, güey. O sea, ella dice, güey, como que... Es como una canción de... Es un storytelling, güey, literal. Y toca en la puerta, güey. Y es como que, baby, are you okay? Ah, un sample de Michael Jackson, güey. Ahí va también, ¿no? Ahí le tocan... Y le abre la puerta, es una jaina, güey. Y es como... Y empieza... Y como que la morra se asusta, güey. Pero al final acaba en un trío, güey. Güey, está bien loco, güey. La neta está bien... Está... No es para todos, güey. No es para todos. Igual que Lupe, ¿no? Porque aparte es muy largo, güey. Son 21 canciones de entre 4 o 5 minutos cada canción, güey. Y a veces las rolas tienen dos partes, güey. Porque te digo, es como una novela. Te cuenta como una historia, güey. Por cada canción. Y muchas están como... conectadas, güey. Así que es como que, ok, tal vez... Sí, hubo momentos que yo me quedé, ok, ya se va a acabar, güey. Porque entra un puente musical y cambia el beat, pero luego viene el sample de hip hop y ya te enganchas, como que ya me enganchas más. Ok, ya van 3 minutos, güey. Y me cambia, me pone Nas. Ok, ya vi lo que hiciste, cabrón. Sí, ya vi lo que hiciste, güey. Porque también lo que estaba... leyendo sobre esto es que Dre juntó una orquesta, güey. Así que puedes escuchar violines, güey. Escuchas las trompetas, güey. Es como que, órale, qué chilo, güey, ¿sabes? Y sus típicos drums de él, bien finitos, güey, ¿no? Es como que porque este güey lo mezcló. O sea, te mezcló un disco de R&B, Dr. Dre. O sea, espera, la música está muy chingona, güey. Recomiendo que escuches primero en audífonos. Para que podamos, porque no somos pobres, no tenemos buenas bocinas aún. Así que en los audífonos para que escuches detalladamente por qué me gustó. Y de ahí me brinqué a la letra. Los arreglos. Me fui a los arreglos y luego la letra, güey. Ok. Pero sí, te la recomiendo. Ya entiendo por dónde va la cosa. Es señora Baby Music. No, Baby Making Music de señoras, güey. Es como si le dieras a una señora... Como la de 50 Shades of Grey. ¿Cómo? ¿Esa es? Una madre así, güey. Sí. Pero hip hop, R&B. Muy chido, güey. Está muy interesante el tema este, güey. Uno que... Pues vamos a ver. Uno que no se va por ahí mucho. Pero uno que no es una señora horny. Sí. Pues este es disco para señoras acá. Hornies. Ok, muy bien. Vamos a ver. Yo quiero escuchar la perspectiva de una señora con un beats de Dr. Dre con orquesta. Y suena apetitoso. Me recuerda a lo que hizo Nas, cantó su primer disco con orquesta, ¿no? Sí. Eso estuvo chilo. Así que... algo sí me estoy imaginando los sonidos, así que a ver si es algo que me complazca. The War Is Yours, güey. Vamos a intentar. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Casa Blanco. Casablanco de Marsha Ambrosius. Ahí me lo voy a aventar entonces. Y hablando de aquí la conexión de R&B, güey. Voy a brincar otra vez. Es un pequeño disco también de 2, 4, 6, 7 canciones de esta niña, Maera. Maera o lo May. Si lo estoy diciendo muy mal, díganme cómo se dice en el comentario, por favor. Porque aquí nunca escuchamos los nombres de la gente porque estamos muy lejos de eso. Con DJ y productor Keita Nara, güey. Hizo la producción para este disco, güey. Y habla parecido a lo que dice la señora, güey, pero habla como de amoríos que fallaron y cómo sobrepasar eso. Y cómo regresar. Llevas a varias varias semanas hablando que querías sí, que saliera salió este disco, ¿no? Y ya salió, güey. Te voy a recomendar Up All Night, Endless Night en DJ Got Me. Sí, güey. Son es totalmente R&B house. Nada que ver con la orquesta de Dr. Dre. Es algo muy bien hecho por este homie que nos ha dado música todo este año, güey. Yo digo que ya se va como el productor del año hasta ahorita, güey. Nomás espero que salga algo con Kendrick y ya gana todo, güey. Pero la neta es ¿Y qué tal la mande? ¿Y qué tal la voz de esta chica? ¿Cómo le va en los beats? Sí le va muy bien. Sí va por ese tipo de house music de los 90s. Sabes, como que, ok, muy bien. Okay. Y la neta, sí me gustó mucho, como te dije, DJ Got Me, me gustó Endless Night, Up All Night. Muy parecido a los nombres, pero nada que ver el tema de la canción. Hablan diferentes cosas. Pero sí, recomendado algo más ligero que el otro, que los otros discos pasados. Es como para andar bailando acá, en el Crazy Horse, algo así. Simón, como somos también no nomás hip hop nerds, somos house nerds. Yo también voy a recomendar al poquito más de house, esos Channel 3. Ahí también se toca sus temitas de hip hop de vez en cuando y anda colaborando con artistas de hip hop. Ahí tiene una rola con Danny Brown que me gusta mucho. Este disco se llama Head Rush. Si te quieres poner a bailar, aunque no quieras, este disco lo pones y te va a hacer bailar. La energía se mantiene así como alta el disco. Así como de Kendrick. No, pues es... Ya sé que te enfadó, pues no está, pero... No tan así energía. Hay más beats. Iba a decir Keita Nara. Channel 3 nos trae un poco de house. Yo voy a recomendar la de Head Rush, la de Joyful Noise. Usa como unos... El beat tiene como unos ecos acá de voces que te anda como que moviendo por la cabeza y luego el beat ya está rebotando y más los ecos así. Está bien chila, te viaja machín. Y ya la otra que voy a recomendar es la de Holy Moly con Ty Dolla $ign. Yo no podía creer que me iba a gustar tanto una rola con Ty Dolla $ign. Yo antes era un hater de Ty Dolla $ign, le hacía fuchi. Pero no sé, se me hacía muy parecida a todas sus rolas y a su voz no me llamaba tanto la atención. Pero esta canción de Holy Moly, la neta, puse el disco y tocó esta canción y dije, Channel 13 consiguió a 50 Cent. ¿Qué? La canción, y literalmente esta canción, pensé que Ty Dolla $ign era 50 Cent, güey. 50 Cent tiene, escúchala y me vas a entender y vas a ver que por qué me gustó tanto. Es literal, Channel 13 y 50 Cent, pero esa Ty Dolla $ign, esta se llama Holy Moly. Y tiene otras que también me pusieron a bailar de Need You to Know y entre otras. Pero si quieres bailar, ahí tenemos Keita Nara, ahí tenemos a Channel 3 y también tenemos a Megan Thee Stallion. ¿Escuchaste Megan Thee Stallion? Las chicas están. Solo escuché la canción de UGK. Soy harta. UGK y la canción de Miami Blue con Big Crit. Así que de ahí no me dijiste. Raperos sí, me gustan. Sí, ¿qué voy a escuchar a estos güeyes? ¿No te gusta la voz de Megan? ¿Sus flows de Megan? No, me moleste. No te... De hecho, recuerdo el comercial de Amazon. Pues, ¿por qué no le picas a más rolas? ¿Por qué no le picas a más rolas? Dale play, están curadillas. Te voy a decir algo, güey. Esta semana escuché mucho los discos de Casa Blanco. Que realmente estuve dijiste? Eso más en mi, en que se repitió mucho en mi playlist. me volví a... Dijiste Casablanco y UGK. Okay. Sí, UGK. Vamos a poner paper together, UGK. Empieza PMC, descansa en paz, RIP PMC, UGK for life. Pero fluyen los dos hombres, ¿no? La Megan también le da duro. Ah, sí. O sea, representando sus raíces de no Texas. No fue nada malo la canción, güey, ¿sabes? Sí está interesante la combinación, pero pues realmente a veces... Sí. Ya sabes. ¿Ah? Encajan. No hay nada fuera de lugar, ¿no? O sea, que claramente ahí ella pudo haber hecho rolas con esos güeyes cuando esos güeyes estaban haciendo rolas, ¿no? O sea, fácil se ve como ella definitivamente sí escuchaba a ellos cuando estaba de niña, ¿no? Ahí, o sea, como que, güey, yo sé qué tipo de beat le entran ustedes, yo también le entro y hay que darle, ¿no? Tiene otras curadillas, o sea, tiene la de Boa donde se amplía a la Gwen Stefani y tiene su... esta rolita, ¿cómo se llama? Con este asiático. Todos me la andan poniendo y pasando acá, pero la neta no es mucho de mis gustos, pero si quieres escuchar a Megan escupir barras por todo un disco, por una hora casi, le entra bien, tiene sus rolitas de perspectiva, de como que, güey, estoy triste acá, está difícil. Es lo que te digo. Yo veo que, ya veo que es algo que es corrido, o sea, no me voy a callar de lo mismo, güey. O sea, todos están enojados con la industria y como todos están enojados de que los forzan a hacer cosas. O sea, la mala Rodríguez también hizo todo un disco de un mundo raro, de como que, güey, o sea, hay gente rara alrededor de mí que me quiere forzar a hacer cosas. Creo que gente está negando a entrar a la Illuminatic. Ahora sí. Ya no quieren ser parte de... Megan Thee Stallion está enojada, es una chica fuerte. Te va a alegar si le alegas. Entonces, si quieres más de Megan Thee Stallion, ahí tienes a su disco. Dame tus canciones nuevas que salieron esta semana. Vamos a ver. Te voy a recomendar de voladita. Tenemos a Charles Gambino, Litonia. Un Charles Gambino que cambió el sonido de NERD. Dijo, vamos a ser nerd ahora. Vamos a estar enojados, güey, con la vida, güey. Tenemos también canción de Quavo con Lana del Rey. A ver, ¿qué pasó? A un poquito de Childish Gambino. Ah, perdón. Esta canción se llama Letonia y también anunció una película. El disco se llama, ¿verdad? Letonia también, según yo. No, ¿qué no el disco se llama como la película? En la película. Y la película se llama Band of Stone and the New World. Bando. Ajá, creo que se llama Bando el disco de Childish Gambino también. Ok, y la película se llama Band of Stone in a New World y el disco va a ser el soundtrack de la película. Que según es el último disco de Charles Gambino. Ok. Si sacó Letonia, que es como nerd y no es como hip hop, y luego la canción pasada es la de Littlefoot, Bigfoot, que tampoco es tan hip hop que digamos. O sea, el último disco no va a ser de hip hop de Charles Gambino. O sea, que no es... Pues Charles Gambino nos dio muchas cosas ya, güey, que no es hip-hop puro, güey. ¿Hace cuánto que no nos da hip-hop el Charles Gambino? La neta, güey. Pues ya hace rato, güey. Ya es otro hombre, dices. No tiene sí, que... Awaken My Love. Su último disco Awaken no tiene My que Love tener rap. No era rap, güey. Era algo más, Para nada. Ni sé cómo llamarlo, güey, porque en sí era algo él. Sí, soul, funk, Afrobeats, no sé, güey. Ya lo último fue Because the Internet, que fue como mitad, ¿no? Rapeaba y cantaba. Y pues de ahí ya creo que fue el último que nos dio, güey. Así que, porque bueno. ya ni Atavista, güey, que es el tipo untitled de este güey. Sí, es cierto. Tampoco no fue mucho rap en sí. Pero Litonia viene con el sonido... esa molestia, ¿no? Yo siento como que está molesto, güey. Pero tal vez tiene que ver algo más con la... Cuando vea la movie, tal vez cuando vea con la película es como que, tiene sentido porque es esto y esto. Yeah. ¿Quieres ver? ¿Veías el tráiler? Soundtrack de la película. Sí. Pues me llamó la atención, me quedé una película de Apocalipsis, güey, de Charles Gambino, güey. Con todo lo que he hecho con Atlanta, güey, que lo sigo recomendando. Mira Atlanta, por favor. Me quedo, güey, no mames. Sí, va a estar chida, güey, va a estar chida. Vas a ver. Arre. También quiere recomendar a Quavo y Lana del Rey, sí, ¿verdad? Quien lo viera, que andaba, le pueden entrar. Justamente hace que la semana pasada estaba hablando de A$AP Rocky, ¿no? Con Lana del Rey, que le recomendé la de Groupie, sí, la de Writing. Y ahora salió con es que cumplió años la chica. Salió ahora con Quavo, que no esperaba nada y me dieron algo, me dieron algo que encajar, que puede ser que después con el tiempo me guste más, ¿no? Que habla sobre la canción habla sobre un amor, no sé si lo tóxico, ¿no? Pero es como que por ahí va y al final se quedan juntos, ¿no? Okay, pero porque esta me gustó más que Dilemma. Esta me gustó más que la de Ashanti, Ja Rule shit. O sea, esta me gustó más de las rolas de Fabulous, de All I Really Want Is You Can Explain It. O sea, todas esas. Ay. Mejor le Quavo, Lana Del Rey. Esta es mi nueva, es lo nuevo que le entro. Okay. ¿Tienes una favorita de rapero y R&B, chick? ¿Una collab así? ¿Una collab? Porque la primera que se me viene a la mente, así que yo diga, güey, esta es la de Method Man con sí. Mary J. La neta sí. Esa es la respuesta correcta. Y de hecho, ¿quién la usa? La ODB y Mariah. No. Busta con Mariah. Y todo Flip. Yes, creo que es Chila, güey. También Jay-Z con Mariah. También. Me gusta más la de ODB. También, ¿quién más está, güey? Voy a admitir la de Sunshine, de Lil Flip con The Girl Leah. También o sea, Mariah con bonita. Snoop Dogg, güey. Say Something. Ah, esa no la recuerdo. Pero, Mariah con Cameron. Oh, boy. Oh, okay. Yeah. Esa también. Oh, yeah. Just Blaze. Güey, me acordé de esa rola, güey. Muy buena rola. O la de Fabulous con Tamia. ¿Cómo se llama? So Into You. No sé. Es la que estaba cantando. No le entro a esas rolas. Me gusta más Quavo con Lana del Rey. Me llevo a Method Man Quieren ser eso. Todos quieren tener su Method Man y MJ. Y está cabrón, güey. Yeah. Yeah, la de... Tal vez la de otro Bunny en Clyde, ¿no? Esa no. Nah. Okay. Bueno, ahí están. Si quieren dejar su recomendación de el estilo de hip hop que menos me gusta, que es el rap, R&B, acá dúo. Oh, 50 Cent. ¿50 con Olivia? Best friend. Best friend. If I was your best friend. Me acuerdo de la parte. Oh, mejor dame la de Magic Stick. Oh, Lil Kim. Hell yeah. Pero eso no fue R&B, güey. Eso no es R&B. Simón. Sí, ya una sé. Rapera, güey. Sí, ya sé. Pero pues, sí, ya sé. Pero hey, es lo que me llevo. Ahí pueden dejar en sus comentarios qué dúo se rifa más de esas chicas con vato. ¿Otras canciones que salieron la semana? Te quiero decir rápido antes de que me mandes a la chingada, güey. Salió. ¿Tú tienes? Shaq. Ah, dale. Shaquille O'Neal puso su disco, güey. Ok. En Spotify, ¿no? Ok. Y puso una canción que nunca había salido. Su disquito viejito. Sí. You Can Stop the Rain. Cierto. Y puso una canción de Jay-Z y Nas, güey. Que tiene con este güey. No Love Lost. No Love Lost. Sí, me quedé, órale, qué chilo, güey. Y le puse skip. Ya, oficialmente. Le puse skip, güey. Y me fui a la que sigue, güey. You Can Stop the Rain con B.I.G., güey. Es una canción bien vergas, güey. Y de ahí me fui, güey. A una canción viejísima como del 2008, güey. Tampoco tan vieja, güey. Ok. You Can Stop the Rain. Papoose, Bumby and Shaq, güey. Con The Drama King, K-Slay, gritando, güey. You Can Stop the Rain. güey. Empieza a verga Shaq en esa pues, versión nueva, ¿no? Entonces, güey. R.I.P. B.I.G. Okay. From your big dog. B.I.G. Ay, güey, me quedé. Nice. Y Bambi, como siempre, otra vez. Bambi, UGK for life, you know. No falla, güey. Papoose, sí, ahí está. Pero. No, Papoose se rifa. No, put some respect in su name. Put some respect on my name. No sé, yo creo que definitivamente debería ir a escucharme el disco de Shaq, sí. Porque, o sea, yo sé que salió. Y lo acaba de sacar otra vez, ahorita, recientemente. Yo tengo, güey. Y ahorita es mi oportunidad. Hoy es cuando. Date cuenta que escucho esa canción esa de Chad, güey. Está debajo de Lupe Fiasco, güey, en mi playlist. Se acaba de Lupe, güey. Y sigue la de Nas, Jay-Z y Shaq. Y se escucha la diferencia, güey, en el mix, güey. Bien bajito, güey, se escucha, güey, la mezcla, güey. Como que ni... Mezcla de los 90. Ya ni quiso, no. Porque le cambias la otra canción, güey, con Biggie, güey. Y ya sube el da como remaster. Y esta no. Y me quedé. No encuentran los tapes de esa canción, güey. O sea, ¿no? Sí, no encontraban la sesión. Con... sí, bueno. Ni no pedo. Encontraron el floppy disk. Esa es la versión más. Para hacer... Y me quedé, ahora qué interesante. O sea, se respeta porque sabemos que es un bonus track o es una lost track de Chuck. Simón. Que realmente tiene ya rato que salió, ¿no? Creo que estoy viendo el tracklist, ni la metió como bonus track. Ajá, está en medio del disco, acá le valió madre. Está en medio y luego le cambias a la que siguiente y ya escucha mejor la calidad. Pero nunca pensamos en la canción completa, güey. Creo que había el verso de Jay-Z, estaba por allá afuera en la internet, pero no la canción completa, así que gracias Shaq por traernos algo que algo nuevo de Jay-Z y Nas. Sí, ganando, y luego este güey ganando, ¿sí? No, o sea, me imagino, güey, ¿cómo hago más feria? Ah, pues déjame subo mi disco y déjame lo de promo. Es el mejor rapero que volviste, güey. Sí, escucha, ahí le da competencia Dame Dala, así que está... ¿Cómo se llamaba el otro güey? ¿Mera Work? ¿Mera World Peace? Shots out. No sé si hace rolas. También está un compa que se llama Victor Oladipo, pero ese güey hace como R&B acá y está bien chistoso ver a un basquetbolista cantando bien hermoso, güey. Porque sí canta bien bonito el güey. Saludos a las gentes estas que están sacando rolas. Y vamos a darle shouts out a Bun B. Y R.I.P. a Pimp C. Y pues a Shaquille O'Neal, gracias por tu disco. Quiero mandarle saludos a Your Old Drew. Que sacó una rola que se llama Either Way. Me imagino que nada más una que le sobraba para el disco. Tiene sample de Led Zeppelin. Y a mí me encanta Led Zeppelin. Entonces, si te gusta Led Zeppelin y Your Old Drew... Aquí tienes Either Way. Parece hasta casi un dueto acá, ¿no? Saludos también. Shouts out a la Dochi. Esta chica sigue ganando. Me encanta su estilo. Ya no se está alejando más, cada vez más del hip hop, pero está haciendo el pop. Y le funciona. La morra no falla. Y estas canciones que están bonitas y bailables, Dochi lo sigue haciendo. Esta canción se llama Racket. Y shouts out a Otri Grito, Bless Your Soul. Se me está pegando este estilo de hip hop R&B. Es de la nueva era. Tal vez no seas muy fan de esto, pero regresaba ahí donde de repente me estaba en mi casa caminando y estaba cantando este coro. Yo como, ¿qué estoy cantando? Y yo, Otri Grito. Así que se me pegó un Bless Your Soul. ¿Tienes alguna otra canción que le quieras mandar saludos? Ah, nomás rapidito. O vamos a jugar. Rapidito, Trade the Truth in Ibiza remix de J. Cole con Trade the Truth, que sale. Tiene esa voz, ¿no? Que como fans del hip hop nos gusta, como que esa voz así como que está aguantándose en un pedo, no sé cómo decirlo, güey. Pero igual se rifó bien cabrón, güey. No la escuché. Lo que te comenté hace rato es como que. Tienes que esperarse toda la canción, güey, para que salga ese güey. Como que ponlo al principio, la mitad, güey, ¿sabes? Para que le dé vida, ¿no? Otra vez esta canción. No otra vez escuchar todo lo mismo, güey, y al final escucharlo. Someone. Así que, pero igual, está ahí, existe, güey. Y así que, thank you. Porque hay un video por ahí, sacó un video ahí nomás como que hangueando con esa canción. Pero igual, se agradece. Música nueva de Trade the Truth. Sí, hay formas de hacer remixes y parece no ser la mejor versión de hacer un remix, ¿no? O sea, no dejes toda la rola igual y el verso hasta el último acá. Si algo, ponlo al principio, si la rola va a ser igual. O sea, tampoco te pases de lanza como out of control y pon otro beat completamente y así. O sea, yo... mis remixes favoritas, cámbiale poquito al beat. Watch, lo que hicieron con Lean Back, güey. Es la Lean Back remix está perfecta, güey. El beat le mezclaron un poquito más, le agregaron un poquito más sauce. Y hay como tres versos de acá de remix. Y creo que nomás es el coro acá de Fat Joe. Ya creo que ni verso tiene él ahí. y un verso de Eminem, de Macy, de quién más, ¿no? Ludacris, ¿no? Ahí ya, esa remix. No me acuerdo, sí. Pero bueno, shouts out a otras canciones que salieron. Es Blast con Anderson .Paak, Dance with the Devil. Shouts out a Los Miércoles Daltónicos, Soy Osama. Si te gustó el ritmo de Not Like Us, West Coast shit, Soy Osama nos sacó disco. Esta rola se llama Party on the East Side. Sexy Red, yo sé que te encanta Sexy Red. Tiene una rola que se llama Fuck My Baby Daddy con Chief Keef. Pow, pow, pow, pow, fuck my baby daddy, fuck my baby daddy. Y lo Chief Keef es como que fuck my baby mama. Así que está curada. Schoolboy Q tiene una nueva rolita. Tech N9ne, toda una nueva rolita. Cirque con Anderson .Paak y Laro. Así que si te gustan estos raperos, ahí topa sus rolas. Y por último, hay una chica que se llama Cupcake. Tiene un video, se llama Grilling Niggas. Y está muy explícito. También recomendado. Oh, ok. Nada más. Vamos a jugar ahora sí. Nuestro juego de la semana. Hell yeah. Vamos a adivinar el rapero. Te voy a dar unas cuantas pistas. Okay. ¿Quieres empezar tú o empiezo me yo? Me toca a mí empezar. Yo empiezo. Y... Tú empezaste. Primero vamos con el año debut, ¿verdad? El año que tiene activo. ¿O no? Pues como quieras a poner la lista, ya no. Yo lo tenía. ¿En qué ciudad nació? ¿Cuántos discos salió? ¿En qué ciudad nació? Okay. ¿En qué hizo debut? Es de Los Ángeles. Ok. Es de Los Ángeles. Ok, déjame adivinar. Tupac. Ese bueno nació en Nueva York. Es de Nueva York. Es de Los Ángeles. Álbum, ¿verdad? ¿Álbumes? Sí. Tiene 7 álbumes solista y 2 de colabo con alguien más. Ok. 7 solo. 7 solistas. Con alguien. Y 2 con alguien. 7 y 2 con alguien. 7 y 2 con alguien. 2 con alguien. Voy a hablar en voz alta. No son mis adivinanzas. Estoy pensando a alguien como así de Evidence o Alchemist. No, pero yo creo que Evidence tiene más que 2 con Dilated Peoples. Entonces no va a ser él. Alchemist tiene un chingo más que fucking 7 discos, me imagino. Entonces, alguien underground, no sé, no creo. Voy a adivinar 7 álbums. Son bastantes. De Los Ángeles. Voy a adivinar Ice Cube. ¿Ice Cube? Tendrá como 7, 8, ¿verdad? ¿Cierto? Pues no, el álbum debut. Te digo, el año del álbum debut es 2011. Sí. 2011. Este 2011. Los Ángeles, 2011. Entonces, ha de ser... 7 álbumes y 2 colabos. Álbum oficial. 2 colabos. Obviamente. Álbumes de 7... De Los Ángeles. ¿Vince Staples? No. Ahora te voy a decir tres colaboraciones que tienen sus discos, güey. Tiene Scooby-Q, tiene Nipsey Hussle y Larry June en sus discos. Es de Los Ángeles, 17 álbumes solista, 2 con colabos, su debut en 2011. Tres features que tiene Scooby Q, Nipsey Hussle, Larry June. Larry June. Scooby Q. Quiero decir inmediatamente, no, esto no es mi adivinanza, pero el nombre primero que se me ocurre es alguien de TDE y quiero decir J-Rock, pero creo que no es J-Rock porque no se me ocurren discos colaborativos, pero él tiene Nipsey. Creo que tiene Nipsey en su disco y pues a huevo que tiene Scooby Q. Entonces voy a adivinar. Dijiste Nipsey, Scooby Q. June. ¿Y Larry quién June. Más? Y Larry June. Mi cerebro. Ok. Va a ser. Fuck. Oh, me duele mi corazón. La neta, no sé. Voy a decir J-Rock. ¿Te puedo otra pista o ya murió? Oh, tú con tus pistas, dame otra pista. Pista extra. Te dije que tenía lista de pistas. Ya dime quién es. ¿Digo quién es? ¿Qué pista tienes? Ya no sé, no, ya okay, no me importa. Te voy a decir quién es. Es uno de mis raperos favoritos de los 2000s de L.A., Dom Kennedy. Dom Kennedy, güey. Hijo de la chingada. Let's go. Güey, ni con Nipsey, güey. Cuando estaba viendo el playlist, me quedé, no mames, güey. Sí. Ok. Estabas muy, muy estabas buena muy jugada. Lejos, pero sabía que ni ibas a adivinar. Está lejos. Me la picaste la semana pasada con ¿por Killer qué, Mike. ¿Por qué me traes a...? Yo no escucho a Dom Kennedy. Aunque debería, ¿verdad? Siempre me regañas que debería escuchar. Yo te traigo a un artista que sí escuchas. Es tu primera pista. Okay. Se acabó, ¿eh? Este hombre viene de Los Ángeles. Ya son te quedaste como que... Güey, esto no está nada planeado. Ya se me ha pasado también. Un güey se enojó, ¿verdad? ¿Por qué Atlanta? Sí, ¿por qué dijeron esos güeyes? Digan a Cap G. Like, perdóname. Ah, es cierto. Saludos. Yeah. Ok, perdón. L.A. A ver. Este de L.A. Tienes que adivinar. Alguien en Los Ángeles es este... Vámonos con Atmosphere. Bueno, no. Slug, ¿no? No, es Atmosphere ni es de Los Ángeles, es de Minnesota. ¿Qué? Put some respect in su name. Atmosphere, sí. Los 11 Legends son de ahí. Okay. Pero pues, número de álbums, 6. 6 álbumes. 6. Aunque voy a decir, creo que sería mejor las pistas si damos el debut antes de los álbums, así como que ayuda más. Creo, o no sé. O a lo mejor la queremos ser ajá, difícil. Sí, creo que sea difícil. Un rapero... De Los Ángeles, tiene 6 álbumes. Así es. Solistas, ¿verdad? No tiene ninguno colabo. Ajá, solista. La neta, si tiene colabos, te la debo, porque yo me fui a revisar y a lo que veo, no ha colaborado un disco con alguien. Y si me vienes con alguien que sí colaboraba, wey, te debo una disculpa, wey. A la bestia, son 6. Wey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y un mixtape. ¿Y un mixtape nomás? Y un EP. Bestia, wey. Ahí está. Y un disco en vivo. Si es que quieres saber. Un EP. Un mixtape. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Dame tu adivinanza. De Los Ángeles. Maldición. Tiene en vivo 6 álbumes. No, no te enfoques en el en vivo y el EP, en realidad. Güey, me la pones difícil, cabrón. O sea, ignora eso. Ignora que dije eso, porque en realidad, o sea, no importa. Pero 6 álbums, un mixtape. Adivina a alguien. El que sea. Nipsey Hussle. No es Nipsey Hussle. Debutó en el 2011. Qué loco. Otra vez cogimos artistas sí. Parecidos. En el 2011, güey. Vince Staples. Dale. No es Vince Staples. 3 artistas que han salido en sus discos. Incluye y no se limita a Erykah Badu, Lil Wayne, CeeLo Green. Te fuiste bien random con las colaboraciones. De así es, te las puse bien la difíciles las colaboraciones. Pero Erykah Badu. Ok, ¿quieres más colaboraciones? Ahí... Tienes a... Te doy... ¿Quieres colaboraciones fáciles para que adivines? A ver. No, dame una adivinanza. Erykah Badu, Lil Wayne, CeeLo Green, 2011. ¿Qué artista de Los Ángeles que empezó recientemente, hace unos 10 añitos, que se atreva a hacer rolas con Erykah Badu y CeeLo Green? Y Lil Wayne. La bestia, güey. Los Ángeles. Los Ángeles, güey. Tiene colaboración también con Ty Dolla Sign, con Uzi Vert, con... ¿quién más? Con Tizo Touchdown. Todas estas son de sus discos más recientes. A la vez. No, estoy bien perdido, güey. No sé, no se me ocurre nadie, güey. Los Ángeles. De Los Ángeles. Los Ángeles. Güey. 2011. De 2011, güey. ¿Quién bestia es de Los Ángeles de 2011, güey? No es Tyler, porque Tyler es de 2010, 2009. Aparte no tiene discos, no tiene... Sí tiene con Jake Paz, güey, con Lil Wayne y con Cielo, güey. Pero no con lo que dijiste ahorita. ¿Quién dijiste que tiene colaboración con estos tres? Tyler. Sí, es Tyler, the creator. Que hizo debut en 2011. Pero bueno, muy bien, gracias, güey. Tiene más. 2011. Tiene como tres mixtapes, güey. Tiene alguna colaboración con All Future, güey. Qué tramposo, güey, la neta, güey. Tiene dos con All Future, güey. No, no tiene nada aquí. Aquí no me dice que tiene discos. Sí, claro con que All sí. Future. All Future Volume 1 no and 2. Son discos de él. No mames, güey. Tiene un disco de Navidad, güey. También, güey. Bueno, aquí te vengo con los datos más incorrectos para que te haga bien difícil adivinar. Bueno, una disculpa. No me puedes joder con Tyler, güey. Yo soy mi primo ese, güey. Tal vez este juego puede ser más divertido si vengo con hechos. Ok, debutó en 2009, es de Los Ángeles y tiene más que un mixtape. Sí, güey. Ok. Te vengo más informado la siguiente vez. ¿Cuál enemigo, güey? ¿Tienes conmigo? Sí, supuestamente. Es lo que te dije, ¿no? O sea, es lo que dice aquí, pero... Gracias por participar. Yo tú sí ganaste esta vez. Aunque te di datos equivocados. Es que ¿sabes qué? Fue Erika Badu, güey. Fue ese pedo. Ella fue la que me dijo, esta es, güey. Ya. Yeah. Pues sí, según yo dije, pues ¿quién no tiene? ¿Quién sí tiene? Pues dijiste, pues... Y te iba a dar colaboraciones fáciles. Era A$AP Rocky, Earl Sweatshirt. Ya con eso. Pues a ver quién más. Cali Uchi. Y Frank Ocean. Iba a decir Frank Ocean, de hecho, al principio. Pero dijiste rapero. Dije, no, pues Frank Ocean no está rapeando, güey. ¿Sabes, güey? Pues no, güey. La próxima vez, no estoy diciendo que voy a ser una artista mujer, pero no voy a decir rapero, sino voy a decir artista. Porque para no decir que si es hombre o mujer y así ya. Tal vez la ponemos difícil. Ok. Pero gracias por participar. Gracias por jugar. ¿Qué gané? ¿Quieres, nada? No tengo nada para ganar. Tú puedes recomendar canciones primero. Ok. Es lo que ganas. Sí, rapidito, porque ya se nos estamos yendo, güey. Así que déjame. Sí, ya vámonos, güey. Que este juega el América, güey. Y Nacho me está esperando. Vamos a ver. Quiero recomendar rapidito. ¿Las tres? ¿Una? Sí. Okay. Una y una. Vamos a dar Lotus Flower Bomb de Wade con Miguel. Es una canción bonita de amor. Miguel se la rifa. Es el disco de Ambition de Wade. En la neta creo que estoy muy desconectado de Wade, que me dan ganas de escucharlo otra vez, güey. Así que canción bonita de amor para ponerla ahí con Chori ahí. Oh, yeah. Para ponerla ahí y escucharla. Shari y Lotus Flower Bob de Miguel Iguale, súper recomendado. Arre, vamos a toparla. Yo voy a recomendar esta semana, como estábamos escuchando a Rakim la semana pasada, que está de vuelta, pues me acordé de que Nas le hizo una biografía no autorizada de Rakim. Esta canción se llama UBR, An Authorized Biography of Rakim. Y básicamente es Nas explicando de este güey nació en tal año y vivió por esto y pasó por esto y se puso a rapear y guacha como su rifa. Y me encanta el beat está bien truenanucas acá, boom bap estilo. Y dije, ¿quién hizo este beat tan chingón? Y resulta produced by Nas. Así que, dato curioso, si no sabías, Nas se pone a hacer beats y UBR es uno de ellos. Tópenla, es una canción dedicada a Rakim y a su legado. Ok, Yo voy a recomendar algo de este charco. De este lado del charco. Este, la banda Bastón, Maquena, Estaré Selecta, Constelaciones, güey. Este, de su disco Luces Fantasmas, güey. La neta, discazo, güey, ¿sabes? Y este cuando me acuerdo cuando miré el playlist y miré que estaba Estaré Selecta, dije, no mames, güey, qué chingón, güey, ¿no? Estaré Selecta es un cabrón que yo lo topé más por Bumby, Terminology, güey. Así que es como que tienes esos scratches que se avienta con esos güeyes. Así que echar a la banda Bastón y Supremo, oh, que saca el pinche disco, güey. ¿Y cómo se llama la rola? Constelaciones. Constelaciones. Constelaciones. La banda Bastón. Ah, ok. Yo voy a recomendar, seguimos Lelos con Rakim. Esta canción es de Rakim y se llama It's Been a Long Time, producida por DJ Premier. DJ Premier. Este disco salió como en el 97, algo así. Ojalá hubiera apuntado los datos de este disco, pero la neta, Beats de Premier no hay falla. No sé cómo describir la sensación que siento cuando escucho esta canción con audífonos a todo volumen, cómo truena el sample, el puro sample, ni ocupas los drums, pero cómo fluye este hombre en la pista, y el sample es de lo que me encanta, las trompetas que usa de sample, y Rakim con su voz tan gruesa y elegante, los flows impecables, los scratches de Premier, y la neta, ponte esta canción en tus audífonos a todo volumen. No es de las rolas así que retumban, que van a tener el party acá brincando, pero sigue siendo un beat bien jugoso. La carne está gruesa en esta. Oh. Esta canción se llama It's Been a Long Time, de Rakim. Pero sí, aprovecho. ¿Sabes qué? Voy a cambiar mi tercera recomendación, güey. Iba a recomendar una canción de... West Side Gun con G Electronica, Free Cutter. Pero lo voy a cambiar, güey. Más, güey, porque es DJ Premier, güey. Algo más fresco de DJ Premier. Eso es de ya en hace dos años, güey. Con Feed. ¿Sabes quién es Feed? F-E-I-D. Feed. Es un cantante tipo reggaetón, tipo Rao Alejandro. Tiene una canción que se llama Le Pido a Dios con DJ Premier, güey. Que el beat, güey, es una joya, güey. No sé cómo la tiene mi amigo, pero es una joya, güey. Echar a Feed también, a Feid, como se diga, güey, porque lo he visto que estas son colaboraciones con marca de ropa y con mi compa de Hidden, New York. Así que shout out a ese güey. No se quedó encasillado en ese estigma. En ese género, en ese estilo. A Dios le pido. ¿Cómo se llama la rola? Le pido a Dios, güey. Y DJ Premier, güey, de su disco Six Do del 2002. Así que saludos a DJ Premier, ¿no? Sí, se merece sus flores. Este güey ahí tiene su canal que hace reseñas de... Déjame te cuento cómo esta canción DJ Premier, se creó. I got a floppy disk for the original B.I.G. Ten Crack Commandments. Ándale. Güey, también chingón esos videos. Lo vamos a enseñar, güey. La de tu DJ Premier, güey. Sí. Respeto sus DJ sets, güey. Están bien chingones, güey. Me encantan, güey. Ese güey dice que, según él, que no viene preparado nunca. Que nomás ahí anda viendo que cómo está el ritmo. Y es como que, le creo, pero está bien difícil, güey. Wow, es impecable este hombre. Pues, un genio en su arte, ¿no? Oye. Entonces, gracias por existir. Oye, ¿qué va a salir, güey? ¿Qué se viene, güey? Todavía me falta mi última canción. Apúrele, güey. Porque me voy, güey. Ok. Tiny Desk. Quiero recomendarnos una canción de Rakim. De Tiny Desk. Porque viene la de King's Paradise, Paid in Full y la de No The Ledge. Andas con todo con Rakim, güey. Rakim. Me gustaba Rakim, güey. Exactamente. Todas estas semanas. Todas estas semanas de Rakim y su Tiny Desk es el que voy a recomendar. Okay. Pero, ¿tu tercera recomendación? Ya la he dicho. Pero recuerden que estamos en TikTok, en YouTube, Instagram, tenemos micro y daltónico y tenemos más cosas ahí interesantes del FU en TikTok. Entonces ya nos vamos. Gracias por existir. topen lo que van viene, a salir la próxima Eminem. Semana. Eminem, Childish Gambino, J.I.D. DJ Premier. Nas. Alemán. Rocky, Alemán con este Alemán. Jera. Se viene mixtape de DJ Drama con Pusha T, güey. Se viene el creo que salió el disco de Spico Mi 4, güey. ¿Qué más? ¿Qué va a salir? No sé. Va a salir Slick Rick, Run the Jewels, Redman, RZA, Griselda, Denzel Curry, DJ Supremo, Cardi B, Baby Keem, Dolce, Rihanna. Eso fue todo. Ya, nada más, ¿no? Gracias por existir. Denle like. And we out.